relatarte una pequeña historia que a mi alma quebrantó. De una pequeña niña que por seguir a Cristo su vida entregó. Asistía a la iglesia, amaba a Jesucristo con todo el corazón. Su padre le insistía que si no se apartaba, un día ciegamente la iba a castigar. Su padre le insistía que si no se apartaba, un día ciegamente la iba a castigar. Cuando el padre no estaba, ella le encantaba entrar en oración. Asistía siempre al culto para llenar su vida con palabras de Dios. Llegó una tarde alegre después de haber orado y cantado a su Señor. Su padre la esperaba con ira y mala cara y a ella ciegamente con furia castigó. Su padre la esperaba con ira y mala cara y a ella ciegamente con furia castigó. Herida y maltratada, sin haber hecho nada, en su cuarto se encerró. Y ella no distante, estando mal herida, clamaba a su Señor. Con llanto y gran tristeza, estando en agonía, pidió por su papá. Diosito mío, salva a mi padre querido, te ofrezco hoy mi vida por él, oh mi Señor. Diosito mío, salva a mi padre querido, te ofrezco hoy mi vida por él, oh mi Señor. Al otro día el padre pregunta por su hija y la madre respondió: recuerda que a mi niña ayer tú le pegaste y en la cama quedó. Cuando entró para verla sus lágrimas corrieron y ella sí le habló: padre querido, acepta a nuestro Jesucristo, porque ahora mismo me voy con mi Señor. Padre querido, acepta a nuestro Jesucristo, porque ahora mismo me voy con mi Señor. Cayendo de rodillas, llorando quebrantado, allí se arrepintió. Y abrazando a su pequeña que estaba en agonía, pudo pedir perdón. Y en ese mismo instante dos ángeles del cielo bajaron al balcón para llevar al cielo a esta niña pequeña que ha sido hasta la muerte fiel a su Señor. Para llevar al cielo a esta niña pequeña que ha sido hasta la muerte.